Viamonte iría con Viato, Bueno, si nos quiere llamar a ese número, o a esas direcciones, o a esas ecuaciones matemáticas que acabamos de dar, pueden hacerlo. Y... Y hoy hay invitado musical. Hay invitados musicales. Hoy viene The Amazing Ruckus Trip. Si no me equivoco. The Amazing Ruckus Trip. Escúchalo por Saturnalia. No podemos tener un dial, aunque no exista el dial. Sí, tenemos un dial. ¿Cómo es? Sintonicen FM 98.chabamba. Ay, me encanta. FM Planeta Cabezón. Eso debería ser. FM. ¿Cómo se llama el FM? En cualquier momento ascendimos a una FM y nos suben el ranking internacional. O sea, ¿cuál es tu dial? Es lo básico. ¿Trabajás en radio? ¿Cuál es tu dial? Podríamos buscar una frecuencia más alta. ¿Trabajás? Tal vez podríamos salirnos de la amplitud modulada y la de frecuencia modulada. ¿Cómo? Y podríamos ir a una, como una very high frequency. ¿Cuál sería? 400.3. Y ahí ya no sabría, pero sería... Como... ¿Hasta cuánto se puede? Acá en Rosario creo que da hasta 100... 100.7. Pues no hay 100. Hablando sin saber. ¿Qué más lindo que hablar? No, porque la dial llega hasta el 105.4. Vos y... La radio acá se escucha muy fácil. Un concurso. La persona que está escuchando esto y me dice primero por Facebook, así, el operador lo caza. ¿Cuál es el último número del dial en la radio argentina? Se puede ganar un borrón que yo acá se lo pago, acá mismo, se toma un borrón con nosotros. Claro, sin acudir, la consigna sería que no acudan a internet. Nosotros podríamos hacer lo mismo, pero no habría que acudir. Y que no. Por memoria. Es 108. Sí, porque está 107.9. Ahí tenés. Pero no está 108. Estoy viendo el operador que se debe saber de frecuencia. 107.9. Dice que sí, nos dice. 108. Nos dice que sí. 108. Confirmado. 108 MHz. 108 MHz. La última frecuencia. Un porrón. Ya lo adivinó. Y la primera era Juan Carlos. 85.5. Así que nos digan también muy bien, los oyentes, vamos. Que respondan la pregunta y que nos digan también si trabajan o estudian. ¡Ah! Vos seguro que nunca te llevaste tecnología. Muy bueno. ¿A mí me preguntás? Sí, porque los chicos saben eso y saben perfectamente de los bytes y los bytes. Muy bueno, sí, me gusta. Todo eso los... Los pibes lo tienen más. Sí, muy bueno. Sí, me gusta. Era muy parecido a kilo y a kilómetro. Y te confundía. Y se confundía el criterio y me la habló. Pobre tonta, pobre tonta, pobre. ¿En qué eras buena entonces? ¿Lengua? No era buena en casi nada. En... No, pero sí, en sociales, ¿viste? En las ciencias sociales, todo y en todo social, lo que sería historia. Todo lo humanístico. Compromiso social. Pero igual a la gente le chupa un huevo en que era buena yo cuando iba a la primaria y a la secundaria. El dato es totalmente irrelevante para los totalmente oyentes. Totalmente irrelevante, pero ustedes también. Si no, no les está interesando lo que me están preguntando. Los quiero. ¿Me guardé lo de los logaritmos? Yo creo que podríamos aprovechar este momento para meter un sponsor. Así claro, vamos claro, metiendo. Sí, vamos metiendo el compromiso económico que tenemos. Hoy nos llega el tráiler de una película de Juan José Campanella. Yo todavía no lo vi, pero bueno, lo vamos a pasar ahora al aire y lo a verlo. No, estamos teniendo problemas. Ahí. Problemas técnicos. Ahí creo que está saliendo. Una película de Juan José Campanella llega a los teatros y cines próximamente. ¡No! Ella gritaba mucho. Él era contador. Te digo que debemos ahorrar en impuestos, querida. No debemos pagar más la luz, debemos apagar la luz. ¡No! Sí, ella. Debemos ahorrar energía, querida. Debemos no ahorrar hasta el último soportarlo. Centavo. Odio la oscuridad. Es lo peor. Es lo peor que me ha pasado. Prende la luz. Tenía una fobia increíble a la luz y a la oscuridad. ¿A la luz y a la oscuridad? Pero él, no me discutas, soy el locutor. Pero él podía cambiarlo todo. Bajando lo voy a cambiar todo. Bueno, dale. Del inodoro. ¿Qué? ¿La tapa del inodoro era nada más? Sí, la bajo y lo soluciono todo. Esta primavera, en los mejores cines del país. La tapa inodoro. Ese es el ruido cuando sí. La baja. Entonces ya está. Ahí. Hagamos otro. De una película, de una tabla de inodoro animada tipo Cars, pero que sea de tapa de inodoros. Las tapas del inodoro se comunican. Hay código. ¿Eso que fue? ¿Un tráiler de un sponsor? ¿Cómo dijimos sponsor? ¿Eso fue tráiler? Sí, ¿qué onda? Sí. Campanella, ¿no? Campanella está haciendo ya se hizo todo en el cine, hay que explorar cosas que no se hayan hecho nunca, ¿no? Buscar temáticas cada vez más complejas. La tabla de inodoro es lo menos complejo que se me puede ocurrir. Sí, no tenía un mucho contador creativo. Que está casado con una mujer que está de loca. Que grita mucho. Le tenía miedo a la oscuridad. ¿Dónde vas a ver eso? En Saturnalia. La Saturnalia Night. Es una locura eso. Sí. Bueno, vamos a ir a un corte musical y en un rato volvemos. Thank you. Quiere permanecer anónima. Sí, así es, por el momento. Y vos nos estabas contando que sí. Está teniendo un ojito que tiene en la frente. Bueno, a ver, me lo estás claro, viendo. Claro, pero es rarísimo eso. No, te estoy cargando, es rarísimo. No, yo les vengo a contar, esto me pasó en el transcurso de esta tarde, no sé bien en qué momento. Discúlpenme que estoy un poquito nerviosa. No, se te nota, pero no es para menos. En la radio. Bueno, a decir algo de este tipo, que ya me ha pasado antes, pero bueno, no lo conté. Bueno, claro, en el transcurso de la tarde, en algún momento, se me abrió un poquito la frente y empezó como a nacer como un ojo. Ah. Otro ojo aparte de los dos. Claro. Y a ver, para que el oyente entienda. No, me dolió en ningún momento, me di cuenta cuando me miré en el espejo. ¿Nace en horizontal o en vertical el ojo? Para que el mío horizontal. Horizontal. Exactamente como tu ojo, el mismo más o menos. Sí, aparte. Sí, es parecido. Es como una mezcla de los dos. No es exactamente. Pero decís que no te diste cuenta hasta que te viste en el espejo. O sea que no, claro. Como que no... ¿O viste algo cuando te apareció el ojo? ¿Empezaste a ver cosas? De eso quiero hablar. Contar. Yo en realidad vengo a dar este testimonio porque quizás esto le está pasando. Es increíble, a más lo gente. Que estamos viendo acá es o sea, la mina tiene el no tercer ojo. No se asusten, ojo. Igual, no sé, chicos, capaz que mañana el para mí es ustedes. Rarísimo, ver. Claro, justamente capaz a ver si hay ahora más gente. ¿Qué se llama? Está evolucionando, parece. No sé. Pero a vos te salió, y claro, ¿Y hay más gente, pensás vos, que puede estar pasando por sí, tu misma situación. Sí, pienso que le puede pasar a cualquiera, entonces, bueno. ¿Síntomas? Y, bueno, de lo que les quería hablar era de que lo que yo pude ver hasta ahora con este ojo es una gigantesca ola de amor sobre esta galaxia. Y miren que hay muchas galaxias. Y miren que hay muchas. Sobre esta. Así que, bueno, no sé. O sea, esto es... Aprovechar un poco la ola de amor. No es... ¿Cómo vino la ola? ¿Sabes qué? Está viniendo. ¿Color? Está ¿cómo llegando? La veías con el tercer ojo? Ola. Es como un color que se mueve y puede cambiar. ¿Y está viniendo para acá? Sí, ya está llegando. Es cuestión de que cada uno le preste atención. ¿Te das cuenta? Impresionante. Este testimonio. Es impresionante. Hay una persona en la ciudad de Rosario que está presintiendo una ola de amor para toda la galaxia. ¿Eh? Bueno, ya está. Ya está. Sí. Perfecto. Bueno, interesante esta sección de Espiriturnalia. Increíble. Vamos, ¿podemos subir tu testimonio a Saturnalia Radio? Por supuesto, Radio, para eso vine. Claro. Es increíble. Vine. Bueno. Gracias, hermosa. Gracias. Gracias a todos. Perfecto. Bueno, ¿cómo continuar después esto, de un testimonio tan desgarrador? Yo pensé ¿no? que venía música. No. Pero así empieza el bloque. Son buenas noticias, o sea. Son re buenas noticias. Es increíble. Son re buenas noticias. Buenos augurios, se podría decir. No son augurios, loco, no entendiste nada. Que había una piba que te estaba viendo con el tercer ojo que venía un color avanzando como si fuesen 10 millones de indios enojados hacia nosotros y era de amor. ¿Y eso está no copado? No es. Pregunto, ¿no? ¿Eso es copado eso es o es mutante? Eso es bárbaro. Si empiezan a aparecer cada vez más gente con un tercer ojo, ¿qué onda? No, y bueno, y tal ponele, vez veamos... Ponele, ¿no? Y bueno, ahí viene el amor, ¿qué haces? ¿Qué subite porque te pisa, subite, vamos con la ola de amor. Más gente te puede advertir, te despierta, se contagia. Se viene la ola de amor. Cagate de la risa, pero ¿sabes qué? Claro. A ver, cuando te pique un poquito acá, te vas a sentir mucho mejor. Vos cagate de la risa. Vos cagate de la risa. Vos te vas a reír con lo que vos yo te voy a decir. Vos te vas a reír. Mirá. Pero cuando se venga el tercer ojo te vas a cagar de calor en la ola de amor. Hermoso. Como te cagás en las olas de calor. En todo, como te cagás en todo. Escuchen, tengan cuidado porque en cualquier momento ya empieza a hacer un calor en esta ciudad de 47.000 grados que no van a estar de tan buen humor como ahora. Último momento. A partir de los 47 grados las personas empiezan a tener encefaloseas y empiezan a estar de muy mal humor. Son muy violentas, hay que tener mucho cuidado. A partir de los 47 grados no salga a la calle porque la gente se pone muy, muy nerviosa. Muy nerviosa, tenga cuidado. Nos informan desde Córdoba que habría nacido un animal híbrido entre chancho y burro. Ampliaremos más tarde. Lo que falta. Chancho y burro. Lo que faltaba. Chancho y burro. ¿Parece? Eso no es una propaganda. No es una propaganda, es un comentario. Comenta, chancho y burro. Podría ser una propaganda política. Una propaganda política. Sí. Lo que le faltaba a la provincia. Chancho y burro. El burrancho. Pobre provincia, pobre provincia. Sería un animal muy bueno para la exportación de su carne y para el entretenimiento de los niños. ¿Por qué no? ¿Quién no querría un burrancho en su cumpleaños? Yo no quiero un burrancho. Bueno, vos me mirás ya sabiendo que yo te voy a decir no quiero un burrancho. Ya sos grandecita, sos mala ondita, ya sabemos que no vas a querer un burrancho. Pero un niño lleno de ilusión y de alegría y de inocencia. Antes de eso quiero que se me abran 7 ojos en la cara. 7. Si ya se pudo abrir uno, quiero 7. No, lo de burrancho me quedo pensando que puede empezar a haber carritos que... Que vendan burranchitos. Salchicha. No sé, una salchichita así que viene del burrancho. Bueno, eso no. Ya es un experimento para poder explotar y hacer una comida así medio pedorra en serie. Eso nos sirve para... ¡Burranchitos calentitos! ¡Coman! ¡Coman! ¡Burranchitos! Cerditos y burritos pegados. Aprovecho el tema para que recordemos uno de nuestros sponsors. ¿Cansado de la mediocridad culinaria? ¿De siempre recurrir a los mismos panchos grasosos que te hacen sentir mala persona? Te invitamos al carrito vegano de Cacho, donde te ofrecemos los más sanos productos: chori brócoli, tomates al sol, zanahorias contentas y un flan de acelgas que no lo vas a poder creer. A la vera del kilómetro 273 de la Ruta Nacional número 40, atendido por sus propios dueños. Preguntar por Cacho. Lo atiende Cacho. Claro, eso fue medio bardero porque estábamos hablando del nuevo producto y le tiramos. Y vos tiraste el otro chivo. Bueno, pero ya que estamos en la cuestión culinaria. El que estaba planeando vender con nosotros el burranchito calentito. No, sí, no, igual se da cuenta que no es nuestro target. Quiero denunciar directamente a... A la pelota. Quiero a la pelota, denuncia. Sí, así arranco. En un bar muy conocido de esta ciudad, muy tradicional de esta ciudad. Contame. Me quisieron cobrar un sándwich caprese, 58 pesos. ¡No! Malísimo, malísimo. Lo mismo que el lomo. Lo mismo que el lomo con no sé qué poronga. En serio. Sí, muy bueno, che, muy bueno, muy bueno. Sí, me no gusta. Muy bueno, no nos muy dejemos bueno, cagar. 58 no nos pesos. Dejemos cagar. No, no. Bueno. Bueno. ¿Dónde queda ese lugar? ¿Dónde queda ese? Gorostarzu, no me importa. Bien. Te lo digo. Ah, sí, lo tirás al aire, así no te lo digo. Sí, al vamos aire. Al barbo. Vamos al barbo. Son los ladrones. Con el sándwich. O sea, todo. O sea. 58 pesos un sándwich, me parece, te está diciendo un poco el carajo si estamos hablando de economía. De caprese, la familia, ¿me entendés? Igual que el lomo. Yo te digo, el lomo, si no querés cobrar eso. Lo que vos quieras. Me hace recordar momentos de doblaje de cebolla y queso, pidiendo la cebolla y el queso, ¿no? Algo, la empanada de cebolla y queso. No se dejen cagar, acá hay gente que se abusa. Yo creo que metiste la pata recién porque Gorostarzu es uno de nuestros sponsors también. No, sí. No. Estas cosas que te hace jugar el capitalismo. ¿Quieres comer un lomito? Ven a Gorostarzu a comerlo calentito. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora me tengo que esconder abajo de la mesa porque acabo de armar una disputa editorial. Sí. Feudo de empresas culinarias se arma de repente. Feudo en el programa. Ya su paso iluminan el histórico convento y al amor. ¿Qué? Bueno, basta. ¿Cómo? Basta. Claro, de repente, basta. ¿Qué? ¿De repente qué? Che, y ahora hablando de música, sí, haciendo esto que estábamos música. Haciendo, vienen, se presentan ya mismo. Viene, ¿no? ART, Amazing Ruckus Trip. Es como que cuando escuchas esa banda es como que te metes adentro de una bañera que te cubre hasta la cabeza, hay burbujas, pero hace calor. Es re lindo. Escuchar esta banda es re lindo. Muy bueno, sí. Muy bueno. Muy bueno, che, muy bueno. Así que ahora nuestro público, nuestros oyentes van a poder juzgarlo por sí mismo, por sus propios oídos. En el próximo bloque, luego de este corte comercial, volvemos con Amazing Ruckus Trip. We'll be right back. Bueno, y volvemos ahora con la banda prometida, la banda invitada. La Rojo Street, nena. ¿Se puede saber, se lo deben preguntar seguido, pero se puede saber por qué ese nombre? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene el nombre? En realidad es como fue medio accidente, porque primero fue una palabra dentro de un juego, de inventar una palabra que no tuviera sentido y que el siguiente no se diera cuenta que esa palabra no existía. Claro, alcohol de por medio. Claro, y camping, y pesca sin peces. Qué lindo, mejor. Cuando éramos pibes, viste, éramos felices. Estamos en la crisis de los 50, viste, claro. Por eso. No, y deliró nuestro baterista, el Beto, acá. Este deliró Rucus y salió como algo súper espontáneo y dijimos, bueno, no, Amazing Rucus Trip. Lindo. Delirado. Y después nos dimos cuenta que no era como, así como un nombre propio, Ruku, o como el viaje de Ruku, sino que Ruku significaba... Quilombo. Bueno, en inglés, quilombo, lío. Ruckus. Una cosa así. Y fue bastante lo que hacemos. En inglés también es un nombre, me parece, Rucus, así como nombre de persona. No, Ruku, claro, puede ser. Sí, Rucus. Sí. Mirá, o sea, no, la verdad no tenía ni idea. No vi ningún videojuego. Le van a hacer honor al quilombo. Claro. Si hay algo que me parece que va a pasar, va a ser que va a haber quilombo. Yo los veo ahí como muy sobre las cuerdas, sobre los instrumentos. No sé si quieren hacer uno para arrancar, sí, como sí, para sí, entrar sí, en clima. Morir. Sí, sí, sí, ya estamos acá preparados y te vamos a hacer un temita así acá para... De una. Para la people. Lo que quería decir yo era que estamos representando acá el Corky Rock de Rosario. Música, qué sé yo, inspiradora, viste, un poquito de machaca experimental. Y así que bueno, les va un tema que se llama Buscapina. Y para toda la gente. Un saludo a mi mamá. Nos vemos. Buscapina para todo, después revelamos nuestro nombre. Gracias. Y bueno, boludo, sí, representó. Esto fue Buscapina de los Amazing Rufus Trip, la banda Corky Rock viajando a través del tiempo. Yay. Fue como que nos teletransportaron a ese viejo campamento donde eligieron el nombre del tema. Y estuvimos ahí bajo las estrellas, sabiendo que Dios sabe que nos hacemos la paja. Sabiendo que llegás tarde a casa. Y la Buscapina lo conocen todos. ¿Qué sé yo? Claro. Y aparte sabiendo que el inodoro no se mancha, viejo. El inodoro no se mancha, me dicen Rucostream. Menos mal que no con nada se mancha. Bueno. No sé si te quieren diferenciar del grupo. ¿Quieren hablar del inodoro? ¿Quieren? Inodoro no siempre, pero un inodoro que tiene cebita, que es el color así medio verde, que tiene una tapa que vamos a lo que. Justo antes hablamos de la tabla del inodoro. También se habla de esa parte que es la parte silenciosa del inodoro. ¿Escucharon hablar de la parte silenciosa del inodoro? Cuando ahí, cuando no querés hacer ruido y embocás ahí el ángulo. Claro, claro, bueno, ninja, la parte silenciosa. El ninja también piece. Puede ser la parte salvadora de un tereso no deseado, viste, el agua pública, boludo, que se te claro, llega al trasero. Sí, al cerebro, decía Mayen. Pero no sé qué. La idea es que quede pegado. La idea es que quede pegado en el mármol. Qué rico. ¡Ploc! Bueno. Así que bueno. No se rescataron. Esto se llama. Ni con ella acá. Entre porcelana y agua se llama el tiro, ¿me entendés? Un resbalón. No sé si se quieren identificar personalmente. Bueno, un resbalón no es tropezón. Un resbalón no es. Yo soy Joe Ledru, conocido también como el gordo Joey. Ledru. Albertito. Con Cantinfla. Alberto Cantinfla. Alberto Cantinfla o Alberto Sin Porra. En el cajón peruano, Cantinfla. Vamos. Ah, Joe Ledru, acá toco, yo canto y toco la viola. Re sí, seco. Yo soy Negro Reta y estoy tocando el bajo. Yo Siniestro Rodríguez y toco la guitarra a mí se lo Bueno, escuchá, boludo, tiramos otro temazo, boludo. Fue. Dale. No sé si temazo, guarda, ojo. Caso, yo me divierto tocándolo. Disculpa, bueno, todo. Convencido no, como que convencido a nadie más, por favor. Cada vez que venimos acá, pasamos también, que parece que otro temón, por favor, vamos. ¿Qué hacemos? Y lo que pasa, estamos acá disfrutando de este ambiente cálido, viste, y la verdad que es muy cálido. ¿Querés que prenda el aire? Noche. No. Curtain door. No, con esta luz azul. Nunca lo había pensado, estamos como en un indoor. Sí, obviamente. También nos están creciendo todo el tiempo. Claro. Qué bueno. Estamos otro creciendo. Tema. Ahí escuchamos. Hacemos Few Beat, gordo. Gorda, perky. Bueno, le hacemos. Dale, hacemos Few Beat, se arrastre acá con la gente y después más o menos comentamos así. Chifla, tiro con teo, vale. Comentamos más o menos qué onda hacemos nosotros, viste. Ahí vamos. Oh, Sacaba el blender, si empieza el agua. Mirá, y el blender ya se terminó. ¡Ey, traigan el vino, loco! ¿Qué onda? Hola, guarda, rescatala. Bueno, no sé. Hay un vino esperándonos afuera, pero bueno, seguiremos tocando, por el amor al arte. Ey, escucha. ¿Qué tema hacemos, Chichu? Che, yo los quiero rescatar a mis amigos y mandarle un saludo, qué sé yo, a Nero Walter, a la José, a Gonzalo, al Seba, a todos los chicos que están escuchando y haciendo la voz. Seba Pineri, Seba Bosch. A los Bulletin, que son una terrible bandaza de Rosario. Sí, Bulletin, Hummingbirds, linda banda, muy buena. Nasa, babu. Posta que si vas de cara, flasheás, y si vas re loco, o sea, si vas re loco, no sé, capaz que saltás un par de dimensiones. Increíble. Yo quiero mandar unos saludos especiales a mi familia que no me está escuchando y a mi novia que sí me está escuchando. De una. Escuchá, Pipis. ¿Qué hacemos, boludo? Bueno, vamos a hacer otro temita acá de la banda. Combinamos un acorde surf punk indie para la gente. Masticando dinosaurio. Masticando dinosaurio. Machaca experimental, corky rock, como lo quieran llamar ustedes. Dale, tenemos que largar, dale que largar. Gracias, Papá Noel, loco. Ahí empezaron la terraza negro. Un rock ácido en la lengua. Corky Rock. Seguimos. Nos vemos. ¿A dónde nos vemos? Dale, pipa. Este es para el Palacio Plateado. Un, dos, una. Gente en sus casas. Ahora, aplaudiendo. Gracias, Brooklyn, gracias. Esto fue Masticando Dinosaurios, que es una canción que nació en los albores, no sé, ¿qué año habrá nacido? ¿2009, 2010? Esta estaba canción, inspirada más o menos. En eventos reales, ¿no? Sí, sí, totalmente. Me apareció. Está inspirada en eventos reales que hipertrofian al mundo. Hipertrofian, qué hermosa palabra. No, de verdad está bueno. Sí, es una palabra. Es un tema. Creo que nunca la había usado en mi vida. Pero no, de verdad está bueno. No, no, es como un rompevil y para seguir hablando. Es, vamos a hacer un videoclip de este tema. Estamos, o sea, está dentro de nuestros planes ahí pronto con Lautaro Samaro. Muy buena cineasta. Sí. Muy copado. Y ya tenemos como una idea ahí. Y realmente se atiene bastante a lo que es la letra del tema también, que si bien no te va a abrir los ojos con algo, no es nada nuevo, es algo que por ahí no tenemos que dejar de hablar, que es, qué sé yo, realmente hay un quilombo barro en el planeta con respecto a los derivados del petróleo y ya es asqueroso la cantidad de toneladas de plástico que día a día. Bueno, etcétera, etcétera, ya sabemos. Y hicimos una canción, es lo que pensamos al respecto. Y van a hacer un videoclip. No es todo jodita, acá le estamos diciendo las cosas, hay un mensaje. A ver quién lo decodifica. El que lo decodifique se lo merece. El que no, bueno, que se vaya. El mensaje es: consuman plantas, viejo. ¡Eh! ¡Ahí va! Y sí, albahaca y toda esa onda, boludo, pato. lo que da la tierra. Escuchá. En la Rioja. Dale, loco. No, que estuvo muy bueno, que ese otro tema, Fiobit, también, como que es de los pocos temas que, o de los temas nuevos que realmente le pusimos pilas a la letra o dijimos, bueno, vamos a decir algo. Sí. Fiobit habla de la infancia y la tristeza y el recuerdo y hay algunos temitas, por ejemplo, un tema nuevo, Río de Noche, que me gusta mucho, la verdad, y lo hizo el gordo Joel y me gustaría tocarlo ahora. Estamos muy preocupados por cómo se destapa la birra acá, me parece. Claro. Sí, se está mirando todo. Porque, disculpen, pero esto es lo que no se ve. No, apoyala, boludo. Lejos de la computadora. Vamos a hacerlo lejos de la computadora. Apoyala cerca de la placa, boludo. Vamos a hacerlo lejos de las computadoras. Obvio, disculpen, pero esto es todo en serio. Te pasa que quería hacer esto súper en serio. O sea, esto es muy en serio, o sea, para que se escuche el ruido. Mínimo, se siente. Y lo hubiese hecho, boludo. Bueno, seguimos, parece como que como si no estuviésemos en vivo, pero sí, estamos en vivo. Pasa que todavía no lo captamos, pero bueno. Estamos re vivos, que no es... Claro, estamos re vivos y en vivo. Hiper lúcido. Bueno. Dale con el hiper. Muy hiper. Hablando de hiper, vamos a hacer un tema ahora. Hiper. Que se llama Río de Noche. Ahora después del trago de porrón. Oh, para seguir tomando porrón, cuento un par de cositas. Tenemos un Bandcamp que se llama... Ah, claro. Bandcamp.bandcamp.com. ¿Nos podemos descargar sus temas de ahí? Totalmente. Bien. De forma gratuita por 6 euros. ¡Ah! Claro. Estamos acá. Bueno. De forma gratuita. No, mira. Perfecto. Hay, por hay colectivo. Un recién vivo que es en realidad lo único que está grabado hasta ahora y hay como un tema así que salió medio filtrado ahí, Wikileaks. No, porque es muy importante tener la música para el colectivo y la calle. Hay que bajarse la música, sí, gratis. Totalmente. O sea. Vamos, ya sea el colectivo de la calle o el colectivo o el artístico. Sí. O el bondi de línea. Bueno, en la época de la Casa del Rock llegábamos con un eslogan que era corte: disco es apoyo. Uh-huh. Realmente comprar un disco de una banda sería apoyo, pero en el fondo. El show es la cultura. No es que el disco es cultura, ya no es tan así. A full. Que sé yo, las cosas cambian, nos vamos poniendo tecnos. ¡Lisa! Mono, ¿qué onda? ¿Qué hacemos, pipa? Vamos a hacer Río de Noche. Río de Noche. Río de Noche. Dale. Este es un tema que se lo dedico al Paraná y a los hongos que crecen de noche ahí. Ponete un poco más lejos, porque capaz que toma una onda. ¿Qué? Sí, toma dale, una onda. Calla, toma una onda de alcohol. De alcohol. Thank you. ya solo lo mejor de mí. Ya ahí donde quiero estar. Tengo la sangre caliente, mira que sigo en un cuarto creciente. Pido permiso para entrar. No vas a hacer que me lo tomes a mal. Se enteran ya. ¡Buenísimo! Oh. ¡Impecable! ¡Gracias! Pero para que te acelga 10 pesos se va, ¿eh? Es así, ¿verdad? Y bueno, claro, qué sé yo, uno se pasa de tema por la emoción, ¿viste? Emoción, emotivo, emotivo. Como que tenés ganas de engancharlo con otro ahí, ¿no? Sí, boludo, qué sé yo, hacemos Hipertos. Dale, dale. Un tema dedicado a muchos ladrillos que se han comprado. Diseñado que yo, a veces con semillas, otras veces con ladrillos, otras veces con carbón. Otra vez con papel. Con carbón. Y viste, a veces te pueden ir con algodón, justamente. Claro, como que el estribo claro, o una de las estrofas de la canción dice... No esperaba encontrar tan profundo en su interior ni ladrillo, ni papel, ni algodón, ni carbón. O algo así. Ese, como que son cosas que realmente te encontrás. Ni carbón, ni ladrillo, ni papel. Y un bajón, bueno, entonces autocultivo. Claro, bueno, autocultivo ya. Entonces autocultivo, papá. Autocultivo ya. Viejo, no el narcotráfico, viejo. Ah, dejémoslo romper las pelotas. Dejémoslo romper las pelotas, no seamos todos unos irresponsables, asquerosos, ir a comprar merca a cualquier lado. Algunos igual. Nacho, rescatá. Dería. Algunos igual. ¿Qué sé yo? Bueno, yo no me siento identificado, boludo. Yo qué sé yo. Ayer. Yo qué sé yo. Dale, boludo. Escuchá, boludo, ¿qué hacemos? Moni. Bueno, acá. Un saludo a la Moni. No, pero no tiene internet, boludo. Bueno, boludo, pero le mandamos un saludo igual. Seguimos con un tema. Ahí va, de una. Un disquete. ¿Qué hacemos, Gordis? ¿El de los grandes o los chiquitos? Bueno, mira, vamos a hacer un tema que se llama Hipertos. Hipertos. Hipertos para toda la gente acá de la banda que viaja a través del tiempo. Gracias a Saturnalia, a Tora. Ya, somos una maleducada. Gracias por invitarme. Sí, loco. Caro, Corte, no, re bajón, boludo. Me siento re mal. Como dije antes, realmente acá, Joe Ledrug dice que muchas gracias por el espacio, obviamente, nos encanta. No, sí, boludo, lo la calidez del lugar, apaga el aire. ¿A quién? Acá, los Rucus Team, nos originamos en la prehistoria. Vamos. Diseñado para no hablar. Bueno, ya arrancamos, boludo. Pará, conexión satelital. ¿Esperando conexión satelital? Bueno, ey, vamos, ya, mono. Dale. Somos cuando tenemos el fuego. Bueno, hermano. No, va. Thank you. ¿Cómo querés que haga eso? Bueno, vamos, dice yo no. Pero que fue Pirona, que más querés, boludo. Lo perdemos nosotros, gracias. ¡Boludo! Gracias, gracias, chicos, muchas gracias. Ey, boludo, nada más. Estamos muy contentos de estar aquí. Gracias, muchas gracias. Y bueno, operador, hace su señal. Bueno, por si les interesa saber, nosotros también, además de ser los Amazing Rock Trip, formamos parte de un colectivo artístico que llamamos la Casa del Rock. Bien. Que siempre que nos acordamos lo decimos, a veces no nos acordamos porque estamos remis seco, pero bueno, esta vez nos acordamos. La casa en sí no existe más como casa, pero sí existe, claro, en el corazón. Existe en el corazón, de... claro. O sea, se fue a la concha de su madre. Pero... ¡No es! Les demolieron los corazones. En nuestros corazones. La demolieron la tele. Está bien, la demolieron, pero dejamos un cementerio de mascotas. Claro, qué bien. Va a tener un futuro medio macabro. Un cementerio de animalitos. Birra y vos. Yo estoy tomando birra y vos. Sí, boludo. ¿Qué sé yo? Una session ahí precandidatal, boludo. No, para toda la gente, boludo. Y volvemos. Claro, vamos a Vamos a un cigarro, boludo. No, es un corte y ahora boludo. Volvemos en un rato. Por si se quedaron con ganas de más, ahora seguiremos recustripeando. Es el independiente. Con perdón. Bueno, dale. Vamos. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Frío a la vez. Y te tocan ahí el nervio que te... ¡Ah! ¿Estás bien? No, no estoy bien. Estoy escupiendo sangre. No estoy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy bien. No. ¿Eso ustedes lo están diciendo porque yo me tengo que hacer el tratamiento de conducto? Dos me tengo que hacer. No, para nada, para nada. ¿Dos tenés que hacer? Dos. Me parece que cuando vaya, doblete. Hasta la concha te debe doler cuando te tocan ahí. No, la... sabes que para la mierda que la pasas. No. Horrible. Ya creo que lo he dicho. Pero... dentista verdugo. Dentista igual Bergoglio, verdugo. Polémica. No, qué polémica. Bueno, el Papa Bergoglio anunció esta tarde que está permitido ahora masturbarse tranquilamente, tanto para ambos sexos. Vos me estás jodiendo. No, el tipo ya dice que te puedes chantar Papa tranquilo. Francisco, de hecho, a partir de ahora sería legal la venta de animales para el uso personal. No, ¿cómo no anunció eso? ¿No? No. Ah, no te había escuchado, entonces claro, me inventé algo. Ah, mirá. Ah, mirá. Estás muy desatento. Es muy rápido el pibe este. Bueno. Bueno, en fin, lo del Papa venía, no sé. Hipócrita, ¿qué Papa hipócrita? Hipócrita. La verdad me parece un poco hipócrita este Papa. ¿Por qué? ¿Quieren preguntar por qué? ¿Por qué? Porque por supuesto que es muy hipócrita. Ah, ¿vamos a hablar del Papa en serio? Lo vamos a matar al Papa. Vamos a hablar de la hipocresía. A la mamá, a la Papa. Sí, de la hipocresía estamos hablando. Claro, estamos hablando de la hipocresía genera la iglesia, Thor. A ver si te metes un poco en el tema. No. La hipocresía que se maneja todo el tiempo. Oh, che, qué lindo ese. Eso está buenísimo. Ay, ¿te gusta? Sí, está re bueno. Ay, no, en serio. Está re ocupado. Ay, me lo trajeron de afuera. Te lo puedo prestar si querés. Se nota, está muy bueno, sí. Ese tipo de hipocresía, claro. Thor, ¿entendés? Sí. Mirá lo que es ese pañuelo asqueroso que tiene. Mirá. Sí, horrible. Es hermoso. Horrible. Es un clásico. Tanto ancestral. Es clásico. Clásico. No ¿Te lo encontraste nada. En la calle? ¿Chiquita? Sí. ¿Y qué? ¿Qué otro ejemplo de hipocresía podríamos buscar, por ejemplo? Bueno, Mirta Legrand es un ejemplo de hipocresía hecha y derecha. O como Lidia, el programa pasado, no sé si se acuerdan, que a medida que él pasaba el programa, el hipo le crecía. Claro. Yo tuve hipo. ¿Y eso con la hipocresía? Hipocresía. El hipo le crecía. Pero muy bien. Yo estaba... Siguen los instrumentos. Dando vueltas. Sí, bueno. Ahora en un ratito van a volver a Amazing Ruckus Trip, van a seguir tocando, nos van a seguir acompañando. Bueno. Muy bueno, che, muy bueno, bueno, muy bueno. Muy bueno. Hay un. Uno de los chicos. Sí, muy bueno, che, muy bueno, muy bueno. Sí, me gusta. Me gusta. Es igual a un amigo. Me gusta. Me hace acordar a mi amigo que no veo hace tanto tiempo. Me gusta verlo, me hace acordar a mi amigo. Le dicen igual que a mi amigo. Como el negro. Como le, a una persona así no se le puede decir más que el negro. Es el 80% de tu amigo. Sí, es representa igual. El 80%. Ah, qué igual. Dios mío. Le gusta todo. Perfecto. Sí, te va, sí, te va. Sí, sí, sabes que sí, che, sabes que sí. Es muy parecido, sí. También quiero contarles a todos los oyentes que me hice amiga de simpaticona, no íntima, de un chico que entrega las tortas en una famosa heladería de la ciudad. Entrega, si vos compras en vez de helado torta, sí, él te da la porción de torta y como te ve joven, sí, te regala crema. O sea, te que regala es como, crema. Es como, te ves joven, o sea que es un juicio. Si sí, vos te podés juicio. Ir a evaluar si estás viejo. Sí, vos andá, cuando veas un pibe más o menos de tu edad, pero más jovenzuelo, hacete el simpático y le pedís si te puede dar crema y te da. Claro, con jerga, ¿no? Lo único que tenés ¿qué haces, loco? Una onda, exacto, che, ¿qué con onda? Jerga, che, con jerga. Lo único que tenés que hacer es bajarte el escote. ¿Vos también me das indicaciones? ¿A vos también te pasó? Sí, sí, tenés que bajarte el escote, ¿sí?, y mirarlo sexy y decirle: ¿me darías un poco de crema? Nada que ver. ¿Vos hiciste eso? Yo hice eso y nos dio crema extra. Crema. Bueno, nada. Compren torta. Pasen los sábados a la noche tomando torta y comiendo whisky. ¿Por qué saliste con eso? ¿Por qué el tema de la promoción? Porque quiero que todo el mundo tenga un poquito más de empatía y que se dé cuenta que con la empatía, sin llegar a la hipocresía, podemos obtener unas cosas preciosas, como crema chantilly. Un cuarto, ¿entendés? Un cuarto de crema chantilly me regaló. Estaba con mi novio, así que no es una cuestión de, pobre, venía escotada. Para mí todo es una excusa para que vos puedas hablar de la crema chantilly, es como que querés hablar de eso. Yo le quería contar a mis oyentes. Se te iluminan los ojos cuando decís crema chantilly. Claro, pero lloro de emoción. Es una la de las noticia cosas, de la vida. Es muchísimo más lindo que caminar entre humanos, ¿o no? Sí. Es realmente delicioso, bueno, se pueden hacer un montón de cosas con la crema chantilly. Se puede hacer un montón de juegos sensuales. Ay, no sean inmundos. Con la crema de chantilly. Acá hay moscas, acá hay bichos. Se pueden. Yo tengo varias imágenes en mi cabeza. Yo no puedo creer que alguno de ustedes está tan mersa que alguna vez puso crema chantilly arriba de una teta y la chupó. Mira, si, si es mersa o no es mersa, ¿a quién lo catalogaría? Yo. ¿Qué sería? No. O sea, delicioso. Delicioso. Maldísimo. El porjito es delicioso. También con el porjito se panchito puede jugar, de crema, ¿sí?, de la panadería de acá a la vuelta, eso es delicioso. Un panchito de crema. Ay, es mi sueño que nos esponsoree la panadería. Es mi sueño. Bueno, tal vez el próximo programa nos esponsoree alguna panadería. Todo puede ser, todo sí. Puede ser. Bueno, pero bueno, vamos a ir a hay que moverse, Lidia, para hay para que eso. Moverse. Te invito a la 40ª maratón en Rosario. Mueve tus pies, mueve tu corazón, muévete, corre. Próxima maratón en los cielos Davich. Cielos Davich. Bueno, y con este sponsorio de la próxima maratón, vamos a un brevísimo corte musical mientras vuelve Amazing Ruckus Trip y volvemos con ellos en un ratito. Que no se fue el micrófono. Que no se fue el micrófono. Que quieren que sigamos hablando. ¿Qué pasó con la pero patean la puerta? Sí, el pico está alto, entonces hay que seguir hablando. Seguramente la gente. Estirala, te dice, estirala, estamos en vivo, estirala. Vamos, a ver, Saturnalia. A ver, Saturnalia, si tienes cintura. A ver, Saturnalia, si tienes cintura. Thank you. Drive. American. American Chopper. American Chopper. Que van a arrancar sapeando. ¿Y qué onda? ¿Van a tocar unos temas más? Vamos a hacer una. No sé, unos 3 o 4 temas más, seguro vamos a hacer. De eso, de eso. Dale por hecho. No, lo que pasa es que estoy medio cansado. Antes me dolía la cabeza, pero ahora estoy mágicamente bien. No me preguntes por qué. ¿Por qué? Y la, por la tintura, por la tintura. Fue un brebaje mítico. Un brebaje mítico que lo hizo. Dale, boludo. Simil a Genjo, pero no. Vamos a hacer un tema que se llama Amazonas. Dale, Gor. Seguimos acá en la onda, para nosotros. Thank you.

mal, demasiado mal. Pero hoy no se puede curar. Hay gente adentro buscando dónde estacionar, dónde me siento. Derecha parece izquierda intacto. Es una piñata gástrica. Es una piñata que explota. Viaje del quilombo. Piñata. Un tema que habla de pedos o de estrellas, ¿no? Y sí, interpretaciones señor. El pedo para después llegar a la estrella. Pedo abierto. Yo me siento identificado con este tema porque ayer comí mucha pasta, ¿viste? Metí un poco de lácteo, me hice un sauna en la pieza de arriba. Se está sintiendo todo. Anda como yo. No. Anda como yo, boludo. Un fideo con provenzal y una chocolatada de postre, boludo. Ponemos un poco el aire para sacar este gas. Ya está, ya se fue. De última compramos ese parche que, viste, que salió una noticia, un parche que inventaron los chinos, como inventan todo. ¿Un filtro para el ano? Un filtro para el ano. Mirá, sí, están en el calzoncillo. O sea, vos te tirás un flato y te sale olor a menta. No, toma. Sí, impresionante. Ah, sí. Yo lo vi, boludo. Pero igualmente, o sea, tenés que estar atado a que el calzoncillo es muy ajustado, ¿me entendés? Claro, ya lo tenés que. Encima te tenés que levantar a la mañana, lavarte los dientes, agarrar el botón, ponértelo en el ano ahí. Hacerte cargo. Pero eso es un boxer. No, pero no es un aparato. Te roscan con un torno el ano para que vos puedas. No es un aparato que te lo ponen en el culo. No es intrusivo, digamos. No. Es un boxer que la parte trasera es todo como un panel que tiene una perfumina. Una cosa así. O sea que si vos estás en una reunión y sentí olor a rico, tenés que fijarte quién se cagó porque. Y felicitarlo. Felicitarlo. Hay un sordel y que hace puto, te pusiste un filtrito en el orto. O sea, lo único que queda es ensayarla. O sea, el pedo ninja o una cosa así. O la que tal no sabe. ¿Qué va a llevar? Y dame un filtrito olor a la banda. Y un filtrito para atrás. Yo no sé si. Ya, pero ya que venimos del rock político, un filtrito olor a la baña. Claro. Aseguro puro Gerdis. Bueno, dale, seguimos con otro tema. Trema, escuchame, a mí me pone a la park. ¡Park! Dale, anda vos. Dale. Che, tengo una sed de galopar. Acá hay un aviso de incendio. Hay un culito de agua. Dame un traíte. Me lo voy a culear. Lubricando la mandíbula. Vamos a hacer un cover. Eso se dice de una manera bonita. Está lubricando la mandíbula en vez de culearse el culito de agua. Claro. Bueno. Ahí va, escucha. Bien. Dale, bro. Bueno, seguimos. Seguimos con los vómitos anales. Versión caballero. Todo gástrico. De la codicia. Sí, boludo, porque así. Era porca. Bueno. Satisfacción corporal 200%. Seguimos con los Rucos Tribe acá, con un tema que se llama Oro Puro. Para toda la gente. Dale. Ey, no lo sé, lo tocás vos, boludo. Vitalicio, lo vengo a confirmar. Ay. Dios mira, angustiado, y te espera a que termines tranquilo. Rock Strip, bueno. Amazing Rock Strip y las cuerdas. Pedonian Chayon, bro. Si no pueden creer esta música que están escuchando, créanlo. Existe, existe. Real, existe en Saturnalia. Estamos en Saturnalia, no es, esto no es un Animus ni nada parecido. Son humanos. No estamos son en el Animus. No somos un Animus. Claro, no somos un Animus. Esperemos no sea un Animus. Se desafina al bajo porque tiene un par de duendes metido ahí esa porquería. Escuchá, gordo, hacemos mermelada de zombie, el último tema, y ya, viste, dejamos de carracer un poco acá. Le agradecemos el espacio a los chicos. No, chicos, gracias a ustedes por venir. Posta, muchas gracias. Posta, muy posta. Bueno, muy completo, como siempre, con mucha pasión. Te veo transpirado, te veo que vos. ¿En serio? ¿Todo el juego? Sí, acalorado, apasionado. Buenísimo, señor. Habré bajado unos 15 gramos. Seguro. Un poquito menos de panza, boludo. Con medicina. Y bueno, la gente puede votar si ellos están verdaderamente locos o están totalmente drogados en Saturnalia Radio o por Planeta. Pero que están inspirados, están inspirados. Y eso, acá lo que escucharon es así. Amazing Rubus Trip, Joe Ledrug, Alberto Sin Porra. Tenemos a Jetson Rodríguez y lo tenemos también a Campamento Reta, acá con nosotros en el bajo. Bueno, usted dice, la casa está redesafinada. Escuchá, boludo. Y bueno, boludo, qué sé yo, boludo. Pará, qué boludo, estamos en una radio, ¿cómo va a decir boludo? No, boludo, está totalmente permitido, boludo. Boludo, boludo. Pero ¿cómo va a decir boludo en una radio? Vos sos un pelotudo. Son pelotudo, boludo. Bueno, dejamos acá la corky realidad para ir al corky rock. Ahí va. No te preocupes, suena bien. Está afinado. Dale, Lelo. Fue. Viajando a través del tiempo, los Rucos Street. Mermelada de zombie, ¿verdad? Mermelada de zombie. ¿Lo originamos? ¿Dónde? ¿A dónde? En la prehistoria. Y no me trates mal, aunque viva desafinado. ¿Qué? Es mermelada que de zombie, loco. Dice así. And the one, and the two, and the three. Boom, boom, boom, boom. Hey, Chirola. Gracias, Saturnalia, acá los muchachos, muchas gracias. Gracias, gracias, por favor, gracias por el espacio, gracias, Leo, allá atrás, querido, gracias, agitando gracias, las manos. Gracias. Bueno, igual, boludo, qué sé yo. ¿Podemos ir al corte musical repitiendo el estribillo de recién, pero en vez de decir naranja, digan Saturnalia? Y nos vamos al corte. Sí. Gracias por soportarnos, chicos. Gracias, loco. No es cosa fácil. Dale, todo en castellano. Vamos con castellano. Que está todo el mundo nervioso. Porque no hay Saturnalia. Que está todo el mundo nervioso. tomate uno. ¿Cómo era? Rockaballo. Rockaballo. Y bueno, nada, tremendo. Muy Tremendous bueno. Rockus Trip. Tremendous, no sé cómo se escuchará grabado después, pero estando acá adentro se sentía el bombo, se sentía la energía, se sentía se sentía que todo vibraba. La juventud que irradiaba. Gracias por venir. Gracias por ganarle al mambo junto a nosotros. Porque eso se trata. Porque explorar se el se espacio trata. Interior es básicamente ganarle al mambo todo el tiempo. Oh, se me rompió la zapatilla. Me va a entrar agua ahora. No, no, chabón. Camina, ganale al mambo, no pasa nada. Ganale al mambo, ganale. Ah, se me abrió el shampoo en la mochila. Puta madre, cojo todo. Quédate tranquila, el shampoo sale así. Y así, ¿no? Se va construyendo. Sí, me encantaría saber dónde están todas las medias. ¿Dónde están todas las medias perdidas? ¿De qué me estás hablando, Lidia? De todas las medias perdidas. Se sabe dónde están. ¿Dónde están las medias perdidas? Se meten en lavarropas y se ocultan. Cuando desarmás el tubo, ahí están todas las medias perdidas. Bueno, hablando de medias, hablando de pérdidas, vamos a hablar de... Lo único que me puso triste en el programa de hoy es, bueno, que... falta de presencia de Daru y de Lucas. Daru, darle un saludo. Un beso para el Daru. Daru. Yo quería decirle que justo... Porque son mi hermano. ¿Cuánto levantás? ¿150? Porque son mi hermano. Vos sos mi hermano. Ay, Daru. Ay. Yo el doble. No vino hoy. Luquitos, vino felicitas y ustedes no estaban. Se fue. Le mandamos un saludo también a toda la gente de que nos vienen acompañando desde siempre. La M, que nos mandan mensaje al taxi, para desde el taxi hacia el taxi, para acompañarlos esta noche. Seguimos con el compromiso social de acompañarlos una noche más de jornada a lo largo de la ciudad. ¿Nosotros todos juntos acá? Sí. Vamos a tomar mucho café, acompañándonos con su programa. Sí. Y así. Sí. Sí. Sí. Y para todos aquellos amigos timberos también, el número nacional de la quiniela se lo vamos a pasar más adelante, muchachos. Por el taxi, para el taxi. El número de la quiniela, lo vamos a anunciar ahora, es 4 8 3 2 8 4 4 ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Es parecido al número de Saturnalia. Creo que ganaron estos chavales. Bueno, me gustaría hablar de alto, culto, programa de culto. Saturnalia, culto. En este momento, estos chabones la están flasheando con el sonido. Un poquitito de juego, Lidia, no me pongas esa cara. Se pone el chinchuda piedra en el final. Ya está ahora. Tírate un grave. No tenemos mamadera para darle, se nos pone chinchuda hasta ahora, empieza a patalear. No, miren. ¿Saben qué? La pasamos divino, ¿no? La pasamos muy divino. Muy divino, muy divino. No, genial. Genial. ¿Sabes qué? Hay que tener cintura para aguantarse esta semana tan triste en la ciudad, que si bien todos estuvimos afectados por eso, ahora intentamos ganarle al mambo y cagarnos de risa todos un poco de nada, porque del aire. Del aire. Esto es como vivir gratis. Como vivir gratis. Es como vivir. No, no, otra no, vez. No, no. Otra vez una canción. O sea, sí, bueno, no, no. Soy una persona muy Barry musical. Barry White. Estoy escuchando música como de hipócrita. ¡Hipócrita! Ah, yo era el hipócrita al final. Vos sos el hipócrita. ¿Por qué yo soy el hipócrita? Somos todos hipócritas. ¿Sabes lo que pasa? Yo siento que soy muy frontal. ¿Es que ahora yo soy el hipócrita? Sí. ¿Acaso yo soy el único aquí? Sí. ¿Que hace lo que tiene que hacer cuando sí. hay que hacerlo? Sí, créelo. ¿Y tú, Lidia, qué me miras con esa cara? No puedo creerlo. Eres el más hipócrita de toda la historia de los Rizuti. Eres un maldito hipócrita, amigo. Un maldito hipócrita. Nunca dices la verdad. Tienes una careta. Bueno, yo no sé si ustedes sienten lo mismo que yo siento en mi interior, pero... ¿Que se cierra el programa? Sí, es como un sol que se oculta en el horizonte, se escapa de nuestra vista. Nos no, pega no el veo reflejo. Nada ¡qué poético! Nos pega el reflejo. No. Y así mismo, como las gaviotas vuelan bajo un avión... Nosotros, bajo el ala de Planeta Cabezón, nos elevamos hacia Internet y de allí descendemos, como José Manuel. ¿Cómo te gusta predicar? Nació cura, que hijo de puta no lo tomó porque se... Bueno, les recordamos, como siempre, que entren a saturnaliaradio.com.ar, que chequeen nuestro YouTube, nuestro Twitter, nuestro Facebook, es todo /Saturnalia Radio, es todo Saturnalia Radio. Como siempre, Leo Walsh operando, Lidia co-conduciendo, Juanca co-conduciendo, yo co-conduciendo, Thor co-conduciendo. Y vuelvan el sábado que viene, vuelvan, no sean extraños, acérquense a Saturnalia. Acérquense a Saturnalia. Está todo el mundo nervioso. No hay Saturnalia. No hay Saturnalia. armate uno, armate uno.